tardes, amigas, amigos racingistas. Aquí estamos con ustedes para compartir hasta las 19 en este día feriado, en este día en el que me imagino a muchos oyentes de Corazón Académico, en el medio de embotellamientos, sus retornos a los hogares, teniendo en cuenta el fin de semana largo, lo que ha sido el éxodo, el comienzo del fin de semana, el día viernes, sábado por la mañana, junto a distintos puntos políticos del país, y ahora, ya terminando lo que ha sido el fin de semana largo, por el feriado por carnaval, el retorno a los hogares, nuevamente, complicaciones del tránsito. Pero bueno, tranquilos, ármense de paciencia y escuchen Corazón Académico, que vamos a tratar de hacerles compañía a lo largo de esta hora, en la que vamos a hablar, por supuesto, que de Racing, de lo que nos ha quedado aún por analizar, con algunas cuestiones que hemos empezado a charlar ayer, de la derrota en el debut del equipo de Subiría en este torneo, que fue por goleada, que fue de una manera absolutamente inesperada. Esperar una presentación, una performance como la que se dio. Creo que vamos a seguir hablando de lo que fue este debut en Rafaela, con ese resultado abultado, con 0-3. Se trajo el equipo de Subiría, que hoy habló en conferencia de prensa. Vamos a escuchar también la palabra del entrenador. Vamos a tener la información del equipo, como siempre, en la oficina de la Turfet. Saludamos a Sol Escu, que ha vuelto. En realidad volvió ayer, se reincorporó después de sus vacaciones y la tenemos de vuelta aquí en el corazón de los pastores. Me acompaña el señor Iván Gorza. Iván, ¿cómo le va? Sergio, ¿qué dice? Un gusto nuevamente, una tarde aquí en Corazón Académico, naturalmente a todos los oyentes que están enganchados tanto al dial como a la página de internet. Y sí, seguimos desmenuzando un poquito lo que fue la primera fecha del torneo final, en donde Racing sorpresivamente no se trajo puntos de Rafaela, y es algo que en líneas generales fue tema de debate en la mayoría de las charlas de café o en donde uno podía llegar a escuchar algo sobre el tema de Racing. Así es. Hablábamos ayer sobre no dramatizar por demás la derrota, pero por no dramatizarla por demás, no hay que dejar de analizarla, no hay que dejar de tener en cuenta lo que fue el juego o el no juego del equipo, los errores, tanto individuales como colectivos, la falta de una idea, de un concepto de juego que este equipo había demostrado tener, no solo durante el pasado torneo, con su interior y con toda su figura, sino en el verano, que más allá de sus altibajos, más allá de haber jugado mejor un partido que otro, se le evidenció una idea a un equipo que ya de por sí era sólido defensivamente, lo fue también en el verano, pero nada de esto sucedió en Rafaela. Los protagonistas, los grupos que han hablado hasta ahora, han coincidido en que fue un mal partido, en que no le salió nada, y apuntan a dar vuelta a la página y comenzar de cero frente a Argentina. Está bien, pero sin perder de vista que se dejó pasar una fecha en el que, a mi modo de ver, Racing retrocedió varios escalones, no solo uno, varios escalones. ¿Por qué? Por esto que decía. Porque era sabido que a la ausencia de Centurión, indefectiblemente el equipo se iba a resentir en ofensiva. Lo propio sucedía con la ausencia de Aucho, más allá de que no era titular, no sé si lo hubiera sido en este debut, pero que es una alternativa válida en cualquier caso para tener el banco de suplentes y que se tiene que amoldar un nuevo funcionamiento, nuevos nombres propios que elija Subiría para generar juego, generar peligro y marcar goles en el arco de la esto se preveía que podía suceder. Y sucedió, a Racing le costó muchísimo generar alguna situación de peligro, pero se retrocedió aún más, decía, porque algo que no había evidenciado este equipo eran la cantidad de errores defensivos que se tuvo, doble 5 que no funcionó, en mayor o menor medida, tanto el uno como el otro, que el equipo jugando muy mal, lo propio de Villar, lo mismo le cae a Fariña, a Fabiola Messi, a los cuatro del fondo. Lo hablábamos ayer, el único jugador de los 11 que ingresaron que uno puede salvar de la debacle futbolística en este partido. Ingresaron en el complemento, mucho no se les puede exigir, y en todo caso se vio un Volati intentando ser certero en los pases cortos, no arriesgar demasiado en cuanto a pases se refiere, intentar darle un destino seguro al balón, y por allí pasó lo que no sé si era lo que el partido ameritaba, pero sí es lo que él puede darle a este equipo, y lo hizo. Seguramente con el correr de los minutos, con el correr de los partidos, irá conociéndose más con sus compañeros. Digo esto porque después lo vamos a escuchar a Subeldía, dejó entrever que va a ser titular en este encuentro, Mario Volati. Y seguramente irá agregándole cosas a su equipo. Ahora, lo que sí es seguro es que Luis Subeldía va a tener que encontrar en la vuelta a este equipo como está en el mejor de los casos. No podemos hablar de uno de los mejores casos porque se habla de que se podría reactivar una oferta por uno de los jugadores del club, pero en el mejor de los escenarios, llegar no va a llegar nadie, salvo que todavía Racing tiene esta posibilidad, que dudo que la use, si no la usaron hasta ahora, que es la de pedir hacer reposo. Sí, en realidad sería un segundo, pero Racing ha incorporado solamente uno hasta ahora, que es Mario Volati, a partir de la lesión de Ricardo Sánchez. Pero el panorama no pinta sencillo, si no lo pudo hacer, la exigencia que se dio Fabián Ayala, la potestad de elegir jugadores, de negociar por ellos, de hacer al menos el primer acercamiento a la comisión directiva, después seguramente lo más finito de la negociación, lo que tiene que ver con los números del contrato ya más en detalle, lo hace la comisión directiva, el propio presidente, pero Fabián Ayala, que fue encargado de hacer las gestiones en este campo de pases con los jugadores que se fueron a buscar, y que llevó a buen puerto únicamente la gestión por más debilidad. Fabián Ayala también lo era el presidente y por supuesto de su equipo. Ha sido un mercado de pases negro para mí. Más allá del resultado de la primera fecha, esto lo veníamos hablando con antelación, porque Racing, decía, incorporó a tres días del final, del comienzo del torneo, a Mario Volati, su única incorporación, y se desprendió de Gabriel Auche y de Ricardo Centurión, políticamente hablando, por lo menos para este semestre, porque va a ser transferido y que en definitiva no se va. Entonces, a Racing prácticamente no le ha ingresado dinero, pero un chico, por decirlo de manera coloquial, ingresa por el préstamo de Gabriel Auche y nada más, hasta ahora al menos es así. Y ha perdido dos jugadores importantes, el propio ex delantero de Argentina Juniors y a Ricardo Centurión a partir de la lesión de hoy. ¿Cuánto ha perdido Racing en el mercado de pases? Es que de hecho, en ese sentido, si uno se pone a pensar la transferencia de Ricardo Centurión, Racing pierde plata, porque la operación que tiene que guerra, si se tiene que hacer cargo Racing. Y en ese sentido, la cantidad de dinero que Lanzi le restaba a la transferencia, que según tengo entendido eran alrededor de 150.000 dólares, una cosa por el estilo, Racing lo tiene que desembolsar de su bolsillo. Entonces, no solo se cae una transferencia más grande de la historia del club, no solo se desprende Racing de una de las mayores promesas, sino que se trae consigo a Ricardo Centurión con una malformación congénita y encima con la necesidad de operar de urgencia, que eso lleva también a una pérdida económica, ¿no? Sí, Racing salió debilitado y salió mal parado de esta cuestión, al menos de manera deportiva. La operación se tiene que hacer, la intervención quirúrgica es indefectible a partir del hallazgo en esta revisión médica del que el Racing no se tenía registros de esto que le permitía jugar y que seguramente le iba a permitir seguir jugando en Racing si esta oferta no llegaba, si no se realizaba esta revisión médica, y que según han explicado los profesionales de la salud, realmente no puedo opinar completamente sobre esto, simplemente me invito a que me lo han dicho, en algún momento le podía llegar a traer alguna complicación al jugador, ni más ni menos, pero podía jugar, lo hacía en la primera de Racing de ninguna manera, lo hizo en el sudamericano, no evidenciaba ningún dolor, ninguna molestia, no había algo que llevara a pensar que el jugador tenía que ser al menos revisado por una dolencia. Racing no va a contar con él, porque ya es tan difícil, como decíamos, no es cierto. Ahora esto parte pasado reciente, que nos pasó al fin, que nos complica en el presente, que es en la inmediatez, para que empiece el partido del próximo fin de semana, en el que Racing, en condición de local, contra un rival, contra cualquier rival, pero dada la situación de cómo se jugó frente a Atlético Rafaela, el resultado, el rival que se viene, que es San Martín, no es un equipo ganable, términos, en condición de local, hay que pisar fuerte y quedarse en el punto. Para eso, Luis Ubeldía, y lo vamos a hablar después de la tanda y presentar los títulos, dispone algunas variantes, como decíamos, habló hoy en conferencia de prensa, dio algunos indicios de lo que se viene, y esperemos que esta vez no se quede. La semana pasada se quedó. Ahora he buscado la vuelta, ahora vamos a escuchar las explicaciones que dio respecto a si gustó el partido de Sano, ¿no? Pero se equivocó. Estuvo abierto en el banco de suplentes y eso tenía que ver. Sí, y hay una cuestión que vos marcabas recién comenzando las 18 horas, que es la identidad de juego. Esa que debe modificar Luis Ubeldía, nada más que en algunos días, como para superar a Argentinos Juniors y poder enderezar este camino que emprendió el Rafaela el domingo. Pero hay algo que me gustaría destacar después de los títulos y a modo de presentación, que es esta cuestión de la identidad de juego. ¿Qué tiene que mejorar Ubeldía o qué tiene que cambiar? Porque hay algo que yo encuentro muy similar al final del torneo pasado, que se dio en Atlético de Rafaela y que el 3-0 en contra es una de las consecuencias de esta identidad de juego. Pero, lógicamente, lo hablaremos después de los títulos. 48-93-75-55, la línea telefónica, para que los oyentes puedan hacer el programa con nosotros y también a través de las redes sociales, porque estamos en Twitter, @CorazónAcadémico, y allí pueden opinar que los mensajes serán leídos al aire. Muy bien, hacemos la primera tanda en Corazón Académica, después de ella leemos los títulos más importantes de la jornada. Corazón Académico, nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palmas. Bravo, donde el placer te lleve. Naipe es el padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 49241997. Fábrica de naipes La Española SRL, excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para cuidarte? ¿Cómo que todavía no probaste la Cooperativa Big Comfort 3. ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matas organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabeza gol. Ideal para vos, para mí, para todos, porque lo de siempre pide campo. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos, con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook / Paso a Paso Racinguista. Email papracinguista@hotmail.com. Unarrabona.com, tu revista deportiva en internet. No corremos detrás de la noticia, paramos la pelota y analizamos el otro lado del juego. Unarrabona.com, informes profundos, historias de vida, embajadores del deporte, rock and roll y mucho más. Twitter, @Unarrabona. Facebook, Unarrabona. Hacele Unarrabona a los hachazos mediáticos. Unarrabona.com. Entra a Unarrabona.com, la otra mirada del deporte. Ampollas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull Sociedad Anónima. Teléfono 4724-1700. 4724-1700. Si sos hincha de Racing y tenés un comercio o empresa, podés ser parte de los anunciantes del programa que te identifica. Corazón Académico. Comunicate al 1555-017657. 1555-017657. Continuamos en Corazón Académico. 19 minutos han pasado de las 18. Está jugando el Valencia contra el PSG. ¿Qué es esto? Champions League. 2-0 con dos goles argentinos. Pastore y Pocho la vez. Gana el equipo francés de visitante. Bueno, tampoco le importa todo esto. Simplemente es interesante. Para embellecer los ojos. Claro, anecdótico. Pastore, compañero de Volati, de Duratán del Tiquitiquio. Vamos a presentar los títulos más importantes de la jornada en Racing. Mueve fichas. Tras la derrota ante Rafaela, Luis Subeldía implementaría al menos dos modificaciones de cara al encuentro frente a Argentinos. Ingresarían Mario Volati y Luciano Vietto. Entre algodones. Luis Fariña padece una molestia muscular en el cuádriceps izquierdo y por eso se entrenó de manera diferenciada. Es duda para el encuentro del próximo viernes en Avellaneda. No se hace. Llegó una nueva propuesta del ANSI de Rusia por Ricardo Centurión, quienes pretenden comenzar a pagarlo en julio, luego de evaluar cómo resulta la intervención quirúrgica. Esta propuesta será rechazada por la Comisión Directiva de Racing. Bueno, por así pasaban los títulos más importantes de la jornada. Lo que tiene que ver con el equipo, lo vamos a charlar en un ratito con el señor Matías Cufet, encargado de la información del plantel profesional. Antes tenemos un oyente enganchado, así que vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Camden Park. Racing te los pone de un ondazo. Si te querés hacer el banana, vas, te pide un sopapo y te pone los pisos en la cara enseguida. Volviendo a lo nuestro. Llega rato que no viene un penal tan mal pateado, ¿eh? Está bien que tiene el aliciente de la lluvia, del campo de juego, qué sé yo, pero era... Mami. No hay que hacerlos en la medida en los que lo hizo Racing, que la jugada lo más probable no terminaba en gol. Sobre todo el sublime, si lo corres 3 cuadras, correlo 4, o no lo corro, o perdelo, si lo perdiste 3 cuadras, bueno, perdelo hasta el final y sí. ¿Qué va a hacer? Tiras eso, le haces el gol, bueno, pero no te tiré así. Igual, yo no vi a nadie que dijera, che, este Cipollini lo corta afuera del área. No, nadie le... Parece que lo hizo en el punto penal, el penal Cipollini. A nadie en televisión se le ocurrió poner en tela de juicio, che, Cipollini la murra, se la da fuera del área y el tipo cae adentro. Pero fue penal. Sí, está bien, pero escuchá, pero perdóname. Los penales, los dos penales. No es el tema que venía a tocar yo, ¿no? Pero surgió. De esos dos penales, lo hace Klatoskevi, el primero era Siga, y el de Rafaela se había tirado. Y no, después no, pero si le dio un bueno, me lo comí. Como el de estudiante, ¿viste? El estudiante le dan a su primo lejano, Patito, el apellido, y un penal, de Iberbia. Y a Galmarini. Y se lo cobró la lejana. ¿Qué? ¿Por qué mi primo lejano? ¿Qué me ha parecido vos? Bueno, le dio una murra y se lo cobró. Y bueno, y fue igual que la de Pilluga, el de Pilluga, no tuvo ninguna duda lo cobrando. Es penal, está bien, estaba bien ubicado. Y si no se lo dio, el tipo lo generó bien. O sea, hay un dicho italiano, si no le veo el ventrovato. Dice, si no es cierto, me toca. Pero el de Cipollini, nadie se le ocurrió pensar, fíjame, Cipollini se tira con los pies para adelante afuera del área. El jugador de Rafaela estaba dentro del área o lo agarró en la línea, nadie se lo puso a plantear jamás en ningún lugar. Todo lo dice, no, es porque nada, sí, está de arrastre. Bueno, listo, está bien, sí, una marca de... Vos decías, esto no es lo que viste a plantear, ¿qué es lo que tenía ganas de charlar? Sí, mirá, lo de... ¿Sabes qué yo estaba pensando? De los peores y emparentado con el del año pasado, y vos me hablaste ahora que fue peor porque el año pasado, libro de pase, y nada más, pero no hubo la sangría que hubo este. No solo no hubo la sangría, sino que se accedió a un pedido del entonces entrenador y de todo el ambiente, casi diría del fútbol argentino, pero sin lugar a dudas de la gente de Racing, que era retener a Teófilo Gutiérrez, que sí. Estaba dando vuelta por Colombia, jugando en la playa, y qué sé yo, y que lo tuvieron que ir a convencer y todo. Estuvo. Bueno, ya tengo, ya el otro día vi un tweet de una primero segundo partido, creo que el segundo, que jugó en Cruz Azul. El técnico lo sacó en el entretiempo porque tuvo una agarrada con un contrario y para que no lo echaran lo sacó en el entretiempo. Justo tengo la noticia abierta ahí en la página de Play Fútbol que dice que lo sacaron y no quiso salir al banco en el segundo. Sí, no fue. También en la nota, yo lo vi, en la nota dice que no salió al segundo tiempo, no fue asustarse el banco con los compañeros ni nada. Bueno, ya tú, llorar el mercado de pases. Vos lo definiste con dos palabras. Los jugadores. Bueno, pero lamentablemente juega 90 minutos y hay que fumárselo 168 horas. Bueno, entonces, al margen de esto, el libro de pase, se averían a su embrión, algo que no sabía, o sea, no es que los rusos fueron y le pegaron un hachazo en la gama, pero descubrieron esta lesión que tenía, que se deja sin centurión prácticamente medio año, se deja sin la plata. Y de paso cañazo, sin un mango, que se va a auto. Cuando en principio se pensaba que con ese dinero de auto se podía traer a Valentín Piola, y Valentín Piola cobra mucho, sí, bueno, está bien, cobra mucho, pero auto no jugaba. ¿Verdad? Sí, es que pasando en limpio, Gustavo, y sumando un poco a lo que vos estás diciendo, nos retrotraemos en el tiempo al comienzo del mercado de pases y nos dicen, o por lo menos en este caso hablo por mí, está la posibilidad de no traer a nadie y que no se vaya nadie, y que siga jugando Centurión, hasta ese momento no sabíamos que padecía esta lesión, que siga Auche, y el mercado de pases, no solo no hubiéramos dicho demasiado, sí, por ahí seguramente, y faltaría algún jugador que en caso de que Camoranesi, que no aguanta, que el otro, que un reemplazo de aquel, está bien, pero más o menos el equipo estaba, si no traían a nadie. Acá se trajo un jugador que volátil, pero se perdieron dos. Y el dinero que ingresó es nulo. No es nulo. Porque ahora me acabo de enterar en la pantalla, se puso en pausa y entraron a pasar imágenes, y me pasó una imagen de Russo saliendo del, bajando del vestuario de Libertadores. Y no fue este verano, ¿sí? Cero entrada para Racing, porque Racing cobró plata de Teo, que hablábamos recién, y de Bieler, que firmó en Kansas. Sí. Entonces allí entraron unos dólares que bien se podían haber invertido, y bueno, se van a un pozo negro que no se sabe dónde va a parar esa guita, porque de eso es directamente que se habló. Nosotros tuvimos todo el verano en una nube de euros, digamos, pensando en los 6 millones de los 5 que se habló de Fariña, que la gente decía, no, ¿cómo lo vamos a vender a Fariña? Y yo, bueno, el dinero entró, pero no se trajo a nadie, no fue volátil, sí, okay. Pero así con el mecanismo de volátil, no podían haber traído o intentado traer a Valentín Viola, pagar un préstamo alto, digamos, y ya entraba $250,000 por auto. Mira, tengo todos $250,000, toma, acá lo tenés. Préstame a Valentín 6 meses, y después en junio, o julio ya, y agosto, cuando cierro el libro de parte del próximo, y ver qué pasaba con auto, si volvía, o si lo compraban, y bueno, ya tenía dinero para salir a comprar un delantero más. Pero después otra cosa que quería broma, que más que tenía un equipo campeón con todo lo que iba a traer. Verano pasado, que trajo Santander, ¿te acordás que le preguntaban a Basile si quería a Johnny Domínguez? Bueno, Basile dijo, sí, como no voy a querer, que sé, porque no sé qué Colón que había tenido a Johnny Domínguez en River, que estaba regresado a la vez. Y bueno, y sí, como no voy a querer a Johnny Domínguez. Cata Díaz quería Basile también. Así que si mira, tuviéramos Cata Díaz, Johnny Domínguez, Dorlan Pavón, todo lo que se habló, bueno, teníamos peor, Piatti del invierno. Fue inscripto Piatti, creo. Está bien, Piatti después, la verdad, no rindió San Lorenzo, rindió los ratitos que estuvo, jugó bien, pero justifica jugar este partido. Nada más, ahora vamos a ver qué pasa, pero de todos modos Racing amenaza con traer jugadores importantes y después se queda con tres medio pelo o no trae nada. Ya van dos veranos que incorpora un solo jugador de dos posibilidades. Bueno, Gustavo, además de fuera, te mando un abrazo. Bueno, la seguimos para Iván. Gracias, chao. Un abrazo. Bueno, me pasa el amigo Gustavo de Turdera. Vamos a hacer la tanda cuando son las 18:30, y después de ella la información del primer equipo, como siempre, en la voz del señor Matías Pupel. Desde Buenos Aires, para todo el país, un brillo diferente en el día. AM 1450, Radio Sol. Espacio publicitario. Si vivís en la zona sur, las noticias te esperan en Canal 7 de Cablevisión. Todo sobre el mundo del deporte, hasta el último detalle. De lunes a viernes, de 12 a 14 y de 19 a 21. SEAMSE, primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001. En la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMSE, ecología urbana. De lunes a viernes. lunes de 6 a 9, nuestra música está en Radio El Sol. Mañana de Tango y Folclore. Lunes a viernes, de 6 a 9. Mañana de Tango y Folclore en Radio El Sol. AM 1450. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Desde Puerto Madero, Buenos Aires. Un brillo diferente. Radio El Sol, AM 1450. Para informarte de todas las noticias de Racing al instante, ingresa a nuestra web. www.corazonacademico.com.ar. También podés seguirnos por Twitter y unirte a nuestra página en Facebook. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón entra, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club, las encontrás actualizadas al instante en www.corazonacademico.com.ar. Distribuidora Celestina, la mejor opción en artículos para kiosco. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto 156-513-1799. Comfort 3 Action, 3 pilos para una sola pasada. Lo máximo en afeitadora. Además, todas las afeitadoras fit para tu piel. Sensitive, Twin, Comfort Team y Comfort 3. Sanitarios, agua, gas, desde 1972. Siempre junto a Racing, brindando el mejor servicio al instalador. Comunicate al 4217-4547. 4217-4547. O vía mail a sanitariosagua-gas@yahoo.com.ar. Envíos a domicilio, Avenida Mitre 5377, Villa Domingo. Si sos hincha de Racing, 10% de descuento. Odontología Académica. Prótesis, ortodoncia, implantes y odontología general. 25 de mayo, 129, 11C, Avellaneda. Teléfono 4201-7658. 4201-7658. 10% de descuento a socios de Racing. Escuchanos por la web en www.radioelsol.com.ar. Charlando, pasa que voy a contar una experiencia. El hombre está averiguando respecto a la noticia que ha surgido en las últimas horas, o no, por lo menos humor, que gira en torno a Luis Hamilton. Entonces estaba llamando y haciendo averiguaciones. Lo agarraron en el fragante, con las manos medio en la masa. Estábamos hablando, no sabía que se terminaba la tanda, la noción, y bueno. Muy bien, no hay problema, estamos en vivo haciendo Corazón Académico en este día feriado hasta las 19 y en línea está el hombre que más sabe la actualidad de Racing, el señor Matías Ruffet. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio Iván? Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos con las novedades del equipo. Hoy habló sobre el día, después lo vamos a escuchar seguramente lo que ha sido la conferencia de prensa en la que dio algunas de la derrota y demás, de lo que se viene, pero ¿qué ha dejado en materia de información el plantel de Racing? claro, en parte se puede catalogar esta semana como una de esas atípicas en Racing, porque no solo la derrota contra Rafaela, sino la forma en la que se dio la caída de la Academia el domingo, dejó preocupación dentro del plantel, una sensación cercana a la decepción en los jugadores de la Academia, también en el cuerpo técnico, y sorprendió hoy cuando Luis Ubeldía dialogó con los medios, algo que suele hacer cuando ya terminaron las sesiones abiertas de entrenamiento y cuando se acerca el próximo partido. Sin embargo, invirtió los roles en ese sentido el técnico, habló en la primera práctica de la semana, en lo que también será una preparación corta de cara al partido contra Argentinos, porque Racing recibirá el bicho de la Paternal el viernes a las 21:15 en el Estadio Presidente Perón. En los trabajos que hoy realizó el plantel, uno no puede empezar a especular sobre las modificaciones que se darán, ya que aquellos que fueron titulares se ejercitaron físicamente, algo más liviano que el resto, porque los futbolistas que suelen ser suplentes, también los jugadores de reserva, en la cancha auxiliar sí tuvieron acción y tuvieron minutos de fútbol. Sin embargo, ya hay información respecto a lo que será el 11 que recibirá a Argentinos el próximo viernes. Y se vislumbra Sergio Ibáñez y todos los oyentes, por lo menos dos modificaciones en el equipo que va a presentar Luis Ubeldía. Recordemos que Diego Villar está suspendido porque sumó la quinta amonestación el domingo en el Estadio Atlético de Rafaela, pero también habrá variantes que tienen que ver con cuestiones tácticas y con bajos rendimientos en el equipo académico. Una de las novedades también está supeditada a Fariña y su estado físico, porque hoy no pudo trabajar con normalidad, el enlace presentó una sobrecarga en el superior, en la cara superior del tercio anterior del muslo izquierdo, y esto, habida cuenta de la proximidad del partido contra el Bicho, hace imaginar que puede llegar a perderse este encuentro. Y además de esto, puede sumarse la salida de uno de los mediocampistas centrales. Así que, Sergio, si te parece, podemos empezar a ir esquivanando de a poco cómo podrían estar las variantes y cómo podría quedar parado Racing para este partido. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que se avecina en ese sentido, Matías? Bien, la confirmación es la de la defensa. Ratifican los mismos protagonistas, es decir, Sacastán en el arco, Pichudo, Ortiz, Cáliz, Corbalán en la última línea. Sin embargo, empiezan las variantes. Puede llegar a probar su Ubeldía en estos días. Si juegan los tres números 5 que tienen en el plantel, es decir, Volati por el centro, Cicurini levemente a la izquierda, Pelletini levemente a la derecha, Mauro Camoranesi suelto, haciendo las veces de enlace, de no tener a Fariña, y arriba jugar con Luciano Vietto y ratificar a José Santos, uno de los futbolistas apuntados en el último semestre por los bajos rendimientos y la escasa producción goleadora. Otra de las variantes que puede llegar a disponer el técnico es algo que probará tanto mañana como pasado en las prácticas que serán a puertas cerradas, es que salga uno de los dos mediocampistas centrales que fue titular en el partido ante Atlético, que ingrese Volati y que también el equipo tenga un mediocampista que le entregue un poco más de vértigo, que es Martín Pérez Guedes. Y dentro de esas variantes, si no es Martín Pérez Guedes, también va a probar con Rodrigo De Paul, jugador que en la reserva se ha destacado más por ser media punta, por momentos también delantero, dependiendo de las circunstancias, pero que en los entrenamientos ha respondido bien como mediocampista por la izquierda. Es decir, en este caso, Racing podría tener a la misma defensa y en el medio a Camoranesi por la derecha, Volati y Pelletieri como doble 5, y por la izquierda Pérez Guedes o De Paul, o a la dupla delantera compuesta por Vietto y José Sanz. De lo que uno pudo recabar como información, se desprende que tanto Camoranesi como Sanz van a continuar en el equipo, que los defensores y el arquero naturalmente serán los mismos, y que Vietto y Volati van a tener un lugar entre los titulares. Queda por delimitar si Fariña tendrá una mínima chance de ser parte del juego, o si en este caso de no estar el número 10, su Ubeldía apostará por los tres mediocampistas centrales, o preferirá sacar a Cicurini, porque Pelletieri mantendría el lugar en la cancha, y en este caso sumar un mediocampista externo como Pérez Guedes, o que De Paul haga esta función. Entonces, repasando, está prácticamente confirmado el ingreso de Luciano Vietto en la delantera. Habrá que ver quién es el que sale. No parecería ser José Sanz, por lo que me estás contando. No, a esta hora tengo entendido que Sanz va a ser de la partida, que 8 de los 11 jugadores están confirmados. El arquero, los 4 defensores, Volati, Vietto, Sanz, y hay que delimitar después si Pelletieri seguirá entre los titulares y Camoranesi sí estará entre los 11. Esa es la información que se maneja hasta ahora. Bien. Baja Villar por 5 amonestaciones, Zuculini con un pin medio afuera, esto lo habíamos hablado antes, más allá de las especulaciones de algunos, de que por el nivel Pelletieri, era una cuestión lógica. Si Volati o quien fuera iba a ingresar con uno de los dos volantes centrales, el primero que iba a perder su lugar iba a ser Bruno Zuculini, más allá del nivel que estaba teniendo. Y voy a ir más lejos, más allá del partido ante Rafaela. Si Zuculini hubiera jugado bien ante Rafaela, igual iba a salir él. Esto es mi opinión respecto a lo que he visto de su buen día y a cómo lo tiene en consideración a lo que le tiene el armado del equipo. Sí. Y en este caso, para completar, desde el cuerpo técnico de Racing comentan que el otro día el cambio sentían que era por Zuculini, que el que tenía que salir era Bruno, pero que a partir del penal que cometió durante el partido, el segundo del partido, que derivó justamente el segundo gol de Rafael en el que marcó Sebastián Grassini, podían llegar a dejarlo su puesto, y cómo se marca en la carga futbolera, quemar al mediocampista central, y que por eso apelaron, habida cuenta de la paridad en los bajos rendimientos del equipo en general, a sacar a Agustín Pelletieri y apostar en este caso por dejar a Bruno Zuculini dentro del campo de juego. Está bien, eso no me parece mal, si pensó de esa manera el entrenador de Racing. Pero hablando de exponer y no exponer, a mí me parece que el técnico, más allá de las preferencias que cada uno pueda tener, lo está exponiendo a José Sanz, poniéndolo cuando el equipo no juega para él, no juega definitivamente, no juegan para él, como lo han hecho hasta ahora en ningún momento, ni en el semestre pasado, ni en el verano, ni en la primera fecha frente a Rafaela. O sea que no veo por qué vayan a empezar el próximo viernes a jugar para un delantero como Sanz. Ojalá que sí, pero no parecería ser el caso. Y la gente ya está con el tema Sanz desde hace un tiempo cargada. Entonces, volvemos a lo que decíamos la semana pasada. La titularidad hay que ganársela en la cancha, no por el peso de las nombres. Y Sanz debería demostrar, como cualquier otro, que ha perdido su lugar, porque Sanz perdió su lugar el semestre pasado, que entrando de banco suplente, está otra vez mejor. Pasó con Camoranesi. Pasó con Camoranesi. Camoranesi llegó, jugó, después fue al banco, el público entendió que no cuajaba en el esquema, no había un conocimiento, no estaba para jugar. Cuando sintió que estuvo, que fue entrando y el futbolista fue de a poco ganando ese lugar, volvió a ser titular. Eso es lo que debería pasar con José Sanz o con cualquier otro, pero esa es la lógica del fútbol, no la imposición per se. Pero bueno, es una decisión del técnico, por supuesto, que entonces, repasando, decíamos, el ingreso de Vietto, el ingreso de Volati, el ingreso de Volati prácticamente confirmado estos dos, y la posibilidad de que sea o Pérez Guedes o el chico que debutó el pasado fin de semana, Rodrigo de Paul, por Diego Villar, que acumuló 5 amonestaciones. La semana pasada habló con nosotros Luis Subeldía, y si no me equivoco vos le preguntabas por este juvenil, por Rodrigo de Paul, Matías, y daba cuenta de que no iba a poner de titular en el primer partido, que no lo hizo por una cuestión de su juventud y de llevarlo un poquito más de a poco, pero que digamos que lo tiene muy en consideración, a tal punto de que no me extrañaría en absoluto que arranque el próximo viernes ante Argentina. Sí, igual. igualmente sobre la situación de De Paul, y siempre considerando si Fanini llegará o no al partido, hoy desde el cuerpo técnico de Racing creen que el jugador no estará a disposición, pero igualmente aguardarán a cómo mañana se presenta el futbolista, cómo está físicamente. Hay muchos jugadores de posesión y de centralizar, algo que llamábamos también con el técnico. Si Racing el día viernes presenta una formación doble 5 y además tiene a Camoranesi dentro del equipo, a José Santi como centro delantero, a Vieto, que más allá de poder abrirse, se destacó como un número 9 que tiraba diagonales en el equipo que terminó la última parte del campeonato, la inclusión de De Paul también alentaría a que el equipo centralice más de lo que pueda abrir. Es por eso que me parece que Pérez Guedes, dentro de decir uno u otro, pongo primero a Pérez Guedes, habida cuenta de la información que uno tiene. Pérez Guedes o De Paul sería la inclusión por el costado, porque el ex mediocampista de Olimpo entiende le podría dar un poco más de juego a lo ancho. A Racing podría abrir un poco más el campo de juego, tener algún desborde, sobre todo considerando la situación de Santos, que permanecería en el equipo y que no ha sido abastecido en la primera fecha. Luego lo escucharemos a su bel día haciendo un análisis sobre el delantero correntino, a quien marcó como futbolista que el domingo hizo el 50% de su trabajo bien. Le habían encomendado bajar la pelota, pivotear, para que llegaran los jugadores que había dispuesto el técnico como mediocampistas o media punta, como él lo llamó, y a partir de esto se le faltó tener las situaciones de goles, por eso que ratificaría a Alex Blanc dentro del campo de juego. Muy bien, eso en cuanto a la posibilidad de modificaciones. Lo vamos a escuchar a Luis Urrutia en instante referirse al partido que pasó, a lo que se viene frente a Argentinos Juniors. ¿Qué hay respecto a algo que decíamos en los títulos, que tiene que ver con la transferencia de Ricardo Centurión? Porque esto que ha sido más que una novela, una pesadilla para la dirigencia de Racing, para el propio futbolista, para el hincha, porque hoy Racing prescinde de uno de sus mejores valores, sin ni siquiera que haya ingresado dinero, y por lo que parece tampoco va a ingresar, ¿no? Exactamente, porque en Racing alegan que luego de haber recibido una nueva comunicación, nuevo borrador de contrato, que sería en este caso el definitivo, como propuesta de ANSI para la academia, no hay posibilidad de acuerdo, y a partir de esto, y considerando todos los capítulos que ha tenido esta historia, Centurión se quedará en Racing. Eso es lo que dicen hoy ya en la comisión directiva de Racing, y a partir de esto empiezan a pensar cómo será el futuro del juvenil, porque no puede jugar, porque deberá ser operado por esa malformación congénita que le detectaron en el tobillo derecho cuando fue a Europa a realizar la revisión médica para intentar llegar a Nancy de Rusia, y es por eso que está desafiado para jugar este breve periodo. En lo próximo para la academia deberá ser intervenido quirúrgicamente y demandará su recuperación entre 60 y 90 días. Entre mañana y pasado mañana van a tratar de reunirse los dirigentes con Luis Ubeldía para también hablar de esta situación. El cuerpo médico ha hecho su evaluación, y de no mediar inconvenientes para avanzar en el caso, la semana que viene podría llegar a ser operado Adrián Ricardo Centurión. Por eso se acaba toda esta historia, y lo único que le quedará por definir a Racing será la situación del precontrato que había firmado el jugador, por lo que al club le debería ingresar un dinero en concepto de resarcimiento. Es algo que por estas horas no aparece como la prioridad, sino definir cuándo operarán al jugador, y luego de eso sentarse con los abogados y revisar todos los papeles para saber cuál será el monto que deberá percibir la academia, aunque estipula que será algo mínimo en relación a los 6 millones de euros del que se hablaba podía llegar a ingresarle a Racing de haberse hecho la operación. Decíamos que ha surgido información respecto a Luis Fariña. ¿Qué has podido averiguar respecto a esto? En los pasillos del club algunos hablan de desesperación del entorno al jugador, o más precisamente al representante, para poder concretar la venta del futbolista al CSKA de Rusia. Es cierto que el club europeo había ofertado una cifra bastante elevada por Luis Palinha, cuando habían mejorado la oferta, eran aproximadamente 4 millones de euros limpios los que se hablaba podían llegar a quedarle a Racing en caso de acceder a vender la ficha del jugador. Y en las últimas horas los directivos han recibido un llamado nuevamente del agente de Luis Palinha, quien les pide reunirse porque tendría una nueva oferta de este club ruso para hacerse de los servicios de Palinha. Lo único que han dado como una señal desde la dirigencia de Racing sobre este caso es que les habrían deslizado que la oferta sería en vistas a junio y no al presente. Pero obviamente esto hay que tomarlo con pinzas, son versiones que van surgiendo minuto a minuto, pero sí coinciden dos de los directivos de la academia en que han recibido una comunicación y que en las próximas horas el representante de Palinha quiere reunirse con ellos para hablar de esta supuesta nueva oferta bajo otras condiciones. Más allá de este caso, la postura que tiene una parte de la comisión directiva, que la ha hecho evidente a partir de declaraciones en los medios, es la de no desprenderse del jugador y sobre todo considerando que el equipo ha mermado su potencial con la imposibilidad de tener a Centurión en la cancha, con el préstamo de Gabriel Auche, y a partir de esto, por un lado, se debate en cómo hacer para que ingrese el dinero que daban por hecho iban a tener por la transferencia de Centurión, y por otra parte, en pos de los intereses deportivos, y considerando que para Luis Ubeldía es un jugador elemental de Palinha, de qué manera tratar de capitalizar esto dentro del equipo de Racing y no con una transferencia que, de darse ahora, porque el mercado ruso está abierto hasta el 27 de febrero, generaría aún más problemas para Luis Ubeldía y su cuerpo técnico. Muy bien. ¿Te ha quedado algo más, Matías? Sí, para completar hay que decir que el plantel retomará mañana los trabajos en Avellaneda y a puertas cerradas, sin contacto con la prensa. Esto ya será una de las situaciones que quedará de forma invariable hasta que se juegue el partido de las 21:15 viernes hasta el 21:00. Perfecto. Un gran abrazo, Matías. Un abrazo hasta mañana. Ahí pasó Matías Ruffet con toda la información del primer equipo. Vamos rapidito, tenemos un llamado. Tenemos el oyente, vamos con él. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Pame. Sí, Pame. ¿Cómo sí. estás? Te estoy escuchando diciendo Caja no cometió un error. ¿Cómo, perdón? Caja. ¿Qué pasó con Caja? Ustedes decían Caja nunca comete errores. No, nunca dije Caja nunca comete errores. Dije que, si te referís a lo que dije hoy, es que es el único que se salva de la debacle del último partido. Esta gente tiene la culpa de Pico. Tiene. Hace sacar dinero ahí, el primer palo, después el segundo palo, el gol. Nadie dice Caja, no, Caja de Diego. A mí me gusta Depo, el Corío Depo, que juegue. Este último momento, Ubeldía estaba pensando otra cosa, no lo echa. No lo echa Volati, lo necesitábamos, lo saca Pelletieri. Estaba jugando más Cuculini, nadie, bueno, no lo saca acá. ¿Qué es? El enseñido de él, ¿qué? Pame, la seguimos mañana, ¿te parece que me estoy quedando sin tiempo? Sí. Dale, te mando un beso. Chao, chao. Estaba caliente, Pame, ¿eh? Bonita. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de Luis Ubeldía refiriéndose a lo que fue el partido pasado fin de semana frente al Diego Rafael. El análisis no es muy diferente al que dije después del partido. No fue nuestra tarde, es una novedad por cómo fue el trámite y el resultado. Y repito que eso se le agravó el rendimiento a dos jugadas puntuales que acentuaron lo que hicimos ese pero punto y aparte, nada más. O sea, siempre de más está decir la predisposición y la iniciativa para poder ganar, pero cuando se tiene una mala tarde no hay mucho para hacer, ¿no? Solamente para hacerse responsable de la derrota y de apostar el partido que viene. La semana es corta. Sí. Yo ya mencioné que tienes aquí. Con la suspensión de Villar, se le da un lugar a Volati como titular, porque después sigue tomando un su lugar entre los otros. Sí, está dentro de las posibilidades el ingreso de esos dos jugadores. Hasta puede haber ingreso de alguno más. Es un grupo muy parejo. Uno como entrenador también tiene que ir buscando lo mejor para lo que viene. Si realizo cambios, algunos pueden ser por esta cuestión y otros porque busco mejorar en algunos aspectos. Pero bueno, nada raro. Nada raro. O sea, tengo que ver mañana recuperando a los que jugaron en el primer partido, desde todo punto de vista, e ir evaluando a los que quedaron afuera, que lo hice, entrenamos bastante bien. Luis, buen día acá, ¿cómo estás? Es una derrota que, recién comentabas, no tiene atenuantes, pero es una derrota que te puede hacer modificar muchas cosas de lo que teníamos pensado para este inicio del torneo. Nosotros, está muy bien la pregunta. Nosotros, si ustedes toman el semestre pasado, siempre fuimos modificando cada 3 o 4 partidos de equipo. Creo que ha sido una de las claves encontrarnos con las respuestas de los jugadores en determinados momentos. Creo en eso, por lo menos en muchos momentos de los equipos que he dirigido. El ir cambiando en determinados momentos o en determinadas situaciones nos jugó en la mayoría de los casos a favor, y cuando he encontrado un equipo que pudo superar cualquier obstáculo, cualquier rival, cualquier sistema, lo mantuve. Es decir, con esto llego a la conclusión de que el hecho de haber perdido 3-0, no sé si es el puntapié para modificar muchos aspectos, pero sí hay determinadas cuestiones que por ahí lo hicimos en el verano, que lo hicimos el campeonato pasado, que es difícil tenerla con el equipo que pusimos el fin de semana, que buscábamos otras cuestiones, otras características. Muy bien, por allí pasaba lo más importante de lo que fue la conferencia de prensa de hoy, el entrenador de Racing, que por lo que tengo entendido, han manifestado la prensa que no van a hablar esta semana, claro, no se perdió, cuando le van a tirarse en sí, dando la palabra de los protagonistas, salvo a tenemos que despedir, son las 7 en punto, ha estado Sole Cook acompañándonos en los controles, el señor Matías Rufet, jugador de formación del equipo, aquí me ha acompañado en el estudio el señor Iván Gorza, mi nombre es Sergio Palmas, mañana nos reencontramos, como siempre, acá, a las 6 de la tarde, haciendo corazón acá en el equipo, y hoy, para aquellos que se acuestan tarde, incluso, a las 12 de la noche, se pueden escuchar Radio 9, que vamos a estar con Fernando Gregorio, Carlos Juvenal y demás, haciendo ya 2 horas ahí. El martes pasado estuvimos hasta las 9 de la mañana. Por ahí vamos más, yo ya nada más. Me dormía frente al micrófono. Así que se lleve café. Bueno, no, con los que quieran seguimos a la noche, y si no, mañana como siempre acá a las 6 de la tarde. Hasta aquí llega nuestro programa. Pero la pasión por Racing no se detiene. Y de lunes a viernes, desde las 18 horas, el corazón académico vuelve a latir al aire. Radio El Sol. Muchas voces y muchas opiniones en una sola radio. El Sol. AM 1450.